En esta tarde quiero compartir con usted un mensaje de estímulo y de aliento. Se titula Transforma tus sueños en realidad. Transforma tus sueños en realidad. Muchas personas tienen sueños, anhelan, aspiran, tienen expectativas, desean. Sin embargo, para muchas personas también esos sueños nunca ni siquiera se inicia el proceso para transformarlos en realidad, por lo cual terminan siendo solo ilusiones. Nunca hay ninguna iniciativa para ver de qué manera o cómo alcanzar esos sueños. No tienen a lo mejor esos sueños la fuerza suficiente como para impulsarlos. Quizás porque son sueños de esos inalcanzables, ¿no es cierto? O son sueños equivocados. Si alguien dijera, me encantaría ganar la lotería para... Bueno, sí, claro. Pero lo importante es que los seres humanos fuimos creados para soñar. Soñar sueños, tener sueños, pero no quedarnos solo allí, sino emprender el camino hacia la concreción y la realización de esos sueños. Por eso el título es Transforma tus sueños en realidad. El punto es, ¿qué estás soñando en este tiempo para tu vida? ¿Qué cosas deseas alcanzar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Hacia dónde estás dirigiendo y canalizando tus esfuerzos, tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿En qué está enfocado tu mente y tu corazón de manera apasionada que te levanta tal entusiasmo que es imposible que vos te quedes quieto esperando que de la nada se cumplan esos sueños? ¿Qué es lo que te está movilizando? ¿Cuáles son tus sueños? No me refiero a esas expresiones generalizadas. Mi sueño es servir en todo al Señor. Eso es muy general. Sí, alabar y glorificar su nombre. Y eso es muy general. ¿Qué sueños particulares estás persiguiendo en este tiempo, en esta etapa de tu vida? Porque aquí está lo otro. Los sueños no están solo para ser soñados por los jóvenes, los que todavía tienen mucho tiempo por delante. Aunque, por supuesto, deben hacerlo. Jóvenes que están aquí, sueñen sueños. Pero también es para aquellos que ya hemos avanzado varias juventudes, como yo. También todavía se pueden soñar sueños y guiar nuestra vida para alcanzarlos. Así que es para todas las personas que todavía estemos con vida aquí en la tierra. Y Dios nos anima a soñar sueños. Dios soñó un día con la creación, el universo, la creación del hombre, y lo llevó a cabo, lo transformó en realidad, ¿verdad? Otro día soñó, el hombre no, con este pacto no, vamos a soñar con un nuevo pacto, y lo llevó a la práctica, lo hizo realidad. Así es como nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Por eso, déjame preguntarte otra vez, el punto es, hay que tener sueños, hay que soñar, hay que tener metas, deseos de logro, de ir más allá, de extendernos, de no quedarnos quietos ni conformes. No quejarnos de lo que tenemos, no quedarnos conformes diciendo, y ya está, hasta acá llegamos, ya no va más. No, me estimulan mucho las personas y tenemos muchas entre nosotros en la congregación que bueno, ya tienen su edad, han vivido varias décadas, sin embargo son personas inquietas, inquietas y algunos escriben, otros pintan, otros se dedican a otra cosa, tienen aspiraciones, sueños y los llevan al cumplimiento, no se quedan que bueno, no, ya es tarde para mí. No, eso es un sentimiento y una expresión de derrota y de pesimismo que nunca debe estar presente en ningún cristiano. Pablo ya era una persona de edad avanzada y todavía le escribía a los filipenses y le decía, yo, ¿saben qué hago? Yo prosigo, no me quedo quieto ni diciendo ya lo he alcanzado. Por el contrario, él dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, por eso prosigo, voy por más. Y mientras él tuvo aliento de vida, él tenía esta actitud en su corazón. ¿Qué es lo que estás soñando en este tiempo? ¿Cuáles son tus sueños en este tiempo? ¿Cuáles son tus sueños respecto a tu vida espiritual? ¿Ya lo he alcanzado todo? ¿No hay nada que espiritualmente aspire en mi desarrollo, en mi crecimiento espiritual, en mi comunión con el Señor? ¿Qué sueños tenés respecto a tu matrimonio? ¿Qué sueño tenés respecto a tu esposo o tu esposa si no es creyente? ¿Lo tenés? ¿Eso es de alta prioridad? ¿Ocupa buena parte de tu tiempo, tu pensamiento, tus oraciones? ¿Qué sueñas respecto a tu trabajo, aquellos que estén trabajando? ¿Qué sueñas respecto a su trabajo, aquel que todavía no lo tiene? ¿Aspira a algo mejor o no? ¿Sueña con eso o no? Bueno, cuando uno tiene sueños, puede ser que no los alcance en plenitud, pero normalmente alcanza todo aquello que uno puede soñar y que se dispone a hacerlo realidad. Pero nunca se alcanzan aquellos sueños que no se sueñan nunca. Y si vos no aspirás a tener un mejor trabajo porque Dios te lo puede dar y te lo quisiera dar, ¿por qué tendrías que tenerlo? Y si usted quisiera tener una mejor condición económica, pero no aspira a hacer nada para que eso se produzca, ¿y cómo entonces se va a lograr ese sueño? Hay unas palabras en la Biblia que marcan tres aspectos muy importantes que debemos tener para transformar nuestros sueños en realidad. Déjeme decirle, todos soñamos con algunas cosas, todos sueñan con algunas cosas. Al menos aspiramos a que en algunos aspectos pudiéramos estar mejor. Ah, en este aspecto, a mí me gustaría, si yo pudiera tener un poquito más de ingreso, si yo pudiera estar un poco mejor en mi matrimonio, o en el vínculo con mis hijos, o si yo pudiera ingresar a la universidad, o completar mis estudios. Todos soñamos con que en algunos aspectos pudiéramos estar mejor. Sin embargo, para muchos, esos sueños terminan siendo solo ilusiones, porque nada hacen, ninguna iniciativa toman para hacerlos realidad. Todo se esfuma, entonces, como la niebla de la mañana o como el agua entre los dedos. Pero otras personas pasan a la acción, emprenden el viaje hacia la realización de sus sueños y la mayoría de las veces los logran. Qué bueno. En este pasaje que vamos a leer ahora, la Biblia menciona estos tres aspectos fundamentales para ser un hacedor de sueños, ser una hacedora de sueños. Está en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 7. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y quizás él sabía en su corazón, Pablo fue un soñador, un hacedor de sueños, soñó con llevar el evangelio a los gentiles, al mundo gentil, y lo estuvo haciendo, soñó con llevar el evangelio mucho más allá del ámbito o el mundo conocido, y lo pudo realizar. Inculcó esta actitud en aquellos que formaban parte de su equipo, de ministerio y de trabajo, como entre otros Timoteo. Así que Timoteo también ya comenzaba a ser un soñador y Pablo le estaba compartiendo también aquí cómo seguir sosteniendo eso y transformar esos sueños en realidad. Dice, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Bueno, que podamos pensar en esta noche en estas cosas, reflexionar en estas cosas y dejar que el Señor nos ayude a entenderlo todo para poder llevarlo a la práctica en nuestra vida y transformarnos en un hacedor de sueños. Uno de los primeros aspectos que menciona este pasaje de parte del apóstol Pablo es el coraje del soldado. Está haciendo alusión al coraje. El coraje es necesario y es imprescindible para transformarse en ser un hacedor de sueños. No se puede emprender este viaje hacia el alcance de esas metas y de esos logros, de llegar a concretar estas aspiraciones, si no hay coraje desde el punto de partida. Si hay temor, temor a equivocarse, temor al que dirán, temor a tantas cosas, pues eso me va a tener paralizado, ni siquiera me va a dejar dar un paso hacia adelante, por lo cual hay que tener en cuenta que el coraje es algo necesario para poder concretarlo. ¿Qué es el coraje? Es la decisión de avanzar, pase lo que pase. Es la decisión y la disposición de soportar aún del sufrimiento que pudiera haber en el camino hacia la concreción de ese sueño. Porque como usted sabe, todos lo sabemos, la vida no es fácil, ¿no es cierto? Se presentan obstáculos, desafíos, oposición, se levantan enemigos, hay que luchar a veces, pero hay que tener disposición para luchar. Hay que tener coraje para luchar como lucha, entonces, dice aquí la figura del soldado, ¿no es cierto? Además, está dando cuenta de que el soldado, con este coraje, está enfocado en la batalla, está preparado para luchar, no lo sorprende la batalla. No va sin recursos y sin preparación, va con todo el armamento y las herramientas necesarias. Acá está diciendo también que está enfocado de tal forma que no es distraído por otras cosas. Por eso dice esta expresión, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa. Otras versiones dicen, no se enredan en las cosas del mundo, en las cosas civiles, etc. Lo que está queriendo decir es, si vos estás concentrado en las cosas de Dios, en los planes de Dios, en los sueños que Dios da para soñar, pues entonces no debemos distraernos enredándonos con cosas temporales de este mundo. Lo de Dios es lo trascendente, estos sueños que Dios pone en tu mente y en tu corazón. No enredarnos en estas otras cosas que son terrenales, pasajeras y no trascendentes. Así que de eso se trata, mantener foco para no ser distraído de ninguna manera. Hace falta coraje, hay que luchar. El que lucha obtiene la victoria. El que no es derrotado. El que no fue vencido. El que no, no logró sus sueños. Y nunca los va a alcanzar a menos que por lo menos de manera inicial tenga este coraje. Las personas como este soldado tienen coraje y valentía. Primero porque tienen un sueño, y este sueño es suficientemente grande y poderoso como para generarme coraje. No que no haya temores, eso existe y puede existir siempre, pero hay algo que es superior al temor y que me hace vencer el temor, que es precisamente el coraje y la valentía. No ser el compadrito ni hacerme el guapo, no. Es tomar fortaleza y coraje para avanzar a pesar de algunos temores que puedo tener. Pero allí voy a estar y voy a luchar, voy a poner todo de mí para lograr esos sueños. Tiene coraje y valentía porque tiene una visión. ¿Cuál es la visión? La visión es alcanzar este sueño. La visión es obtener esta victoria, llegar a esta meta y disfrutar de eso también. No solo del llegar, disfrutar en el camino hacia el lugar al cual me voy a extender. Finalmente, tiene coraje y valentía porque está cumpliendo una misión. Yo estoy cumpliendo una misión, hay un propósito detrás de todo esto, o varios propósitos, así que eso es lo que me está despertando coraje y no me van a hacer bajar los brazos nunca. Sobre todo, encuentra coraje porque ve a su rey luchando junto a él. En esta batalla que está mencionada acá, en esta lucha que requiere coraje, este camino hacia la concreción de estos sueños que requieren lucha y coraje, uno puede ver al rey a nuestro lado. Y eso nos despierta esta valentía. Él está con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces eso me va a llevar mucho más allá. Y ya el Antiguo Testamento tiene expresiones. La Biblia está llena de expresiones de este tipo, pero le voy a mencionar una solamente, que le va a recordar inmediatamente cuando Dios comparte estas palabras con Josué. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Vas a tener que tener disposición a luchar. ¿Cuál es el sueño? Tomar la tierra prometida. ¿Va a haber lucha? Claro que va a haber. Ah, tengo miedo, entonces me quedo acá. No, hay gigantes, entonces me quedo acá. No. Entraron a la tierra prometida, no hicieron realidad el sueño, muchos de los que se quedaron atrás por temor y desobediencia. No estamos llamados nosotros a volvernos atrás. Tenemos que ver que nuestro rey está a nuestro lado y él va delante nuestro como poderoso gigante. Así que, ¿a quién voy a temer? Las palabras a Josué se completan con esta expresión. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Eso me trae Me hace sentir respaldado. No que yo puedo todo, no, me hace sentir respaldado. Eso es coraje, ¿no es cierto? Ah, Señor, si vos vas a estar, yo voy, no tengo ningún temor. Si vos vas a estar, yo confío en vos. Y Él va a pelear la batalla por ti también. ¿Qué hay que hacer entonces? Como decía Pablo, proseguir. Hay luchas, claro. Proseguí. Esta es una de las primeras características que tiene un hacedor de sueños. En segundo lugar, este pasaje está destacando la disciplina del atleta. Disciplina del atleta. El atleta tiene un sueño, llegar a la meta. Ya ni siquiera ser el primero. No estoy hablando de competir con otros y empezar a dejar a todos atrás. No, no, no. Él compite contra sí mismo. Su sueño es él llegar a la meta. No importa primero, segundo, no, es llegar a la meta. Ese va a ser su premio. Y entonces para eso necesita disciplina. Uno observa a veces en la época de los Juegos Olímpicos y puede ver, ¿no es cierto?, esos físicos todos trabajados, musculosos, en cualquier disciplina deportiva, ¿no es cierto? Uno puede ver precisamente allí cómo ellos se sujetan y se someten a una disciplina estricta que cumplen. ¿Por qué? No es fácil ser disciplinado. ¿Por qué? Porque tienen en mente esa visión, la visión de ese sueño alcanzado, de ser campeones, de vencer a este equipo rival, de llegar a la meta, bueno, de superarse a sí mismo en una marca. Hace falta disciplina. No se pueden alcanzar grandes sueños siendo indisciplinado. Si yo no cumplo horarios, si yo tengo apatía, si yo soy más bien perezoso, si yo arranco las cosas y no las sigo, no las termino, dígame cómo entonces yo voy a poder alcanzar sueños en mi vida. Hay que ser disciplinado. Hay que disciplinarse a sí mismo. La disciplina tiene que ver, como dice bien ese pasaje, en respetar las reglas para alcanzar el premio. Y las competencias tienen reglas, no solo reglas éticas respecto a todos los demás, tienen reglas en cuanto a la disciplina mía, mi propia disciplina, mi cuidado personal, mi alimentación, mi descanso, mi ejercicio, básicamente estas tres cosas. Si yo no me alimento correctamente, imagínese que yo con lo que llevo acá adelante, pretendiera correr una carrera de 100 metros y batir el récord mundial. Yo tengo ese sueño. Sí, está bien, vos tenés ese sueño, pero obviamente es una ilusión. Una pesadilla casi. Bueno, no, yo voy a tener que ver de disciplinarme a mí mismo si quiero alcanzar eso. Y tiene que ser tan valioso que entonces yo saque fortaleza para efectivamente sujetarme a mí mismo, mis apetitos, mis emociones, mis cosas, y entonces yo, como dice Pablo, golpea el cuerpo y lo pone en servidumbre. Vos tenés que dominarte a vos mismo y eso implica disciplina, eso es disciplina. Y no que las cosas te dominen a vos. No hay atajos, eso es lo que significa. Hay que correr de una manera correcta, además del camino correcto. Así que la disciplina es infaltable para aquellos que pretendan alcanzar sus sueños. Aceptar las responsabilidades para participar de las recompensas. Ah, yo no me quiero ser responsable de nada. Bueno, no, entonces no se participa de las recompensas. No hay concreción, no hay alcance. Y la disciplina es un ejercicio. Es un ejercicio que requiere esfuerzo. Claro, hay personas que no están dispuestas a pagar el precio, el costo y a hacer el esfuerzo. Bueno, son personas que tengan muy pocos logros en sus vidas, puedan avanzar muy poco, pero eso no es porque Dios se proponga tenerlos en estrecho, sino porque yo me estoy limitando a mí mismo. Dios me quisiera llevar mucho más allá y alcanzar muchísimas más cosas y mejores cosas. Pero tanto no ve que yo soy el que responde de manera correcta, mire, y bueno, si vos querés hasta acá, así será todo. Dominar, controlar el cuerpo, los impulsos, los pensamientos, ánimo, entusiasmo, tiempo y energía. Eso es disciplina. Es sujetarlos y dirigirlos hacia lo que yo quiero, en lo que yo deseo, porque eso me lleva hacia la meta. No me dejo dispersar, No me dejo drenar energías ni tiempo. Esto es evitar la apatía, evitar el desgano, la pereza y toda clase de distracciones. Estoy enfocado y me disciplino. Y obviamente que para aquel que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para entrenarse, porque dentro de 6 meses va a correr la competencia, y hace frío y llueve y lo que fuere, pero se tiene que levantar a las 5 de la mañana para entrenarse, para una competencia dentro de 6 meses, la visión de ganar esa carrera hace que hoy se discipline y se levante, a pesar de que diga, uy, estoy calentito acá entre las frazaditas, no, hoy no, pues, bueno. Eso es disciplina, es controlarse a sí mismo y guiar hacia el camino de la realización y el alcance de esa meta. Alimentación, descanso y ejercicio, mencionamos estas tres cosas, son prácticas que se desarrollan como persona para una mejor performance y para llegar a la meta. Eso es estar en buena forma. ¿Quiere volver a la imagen del soldado? El soldado debe estar en buena forma. Pues, Pablo le escribe a los corintios y le dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, atletas, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, soldado, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, decía Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y muchos terminan eliminados en el trayecto hacia la realización de sus sueños, precisamente porque no tenemos ni coraje ni disciplina suficiente como para sostenernos en el camino. Espiritualmente, la alimentación implica el llevar fortaleza a nuestro corazón, a nuestras emociones y a nuestra mente. Es incorporar nutrientes a mis pensamientos y a mis emociones, alimentos saludables que se transformen en energía, en fortaleza y en vitalidad. ¿Cómo me debo alimentar? Efectivamente, por la palabra de Dios. Debo alimentarme y ser disciplinado en este aspecto. No debo alimentar ni mi mente ni mi corazón con cosas que contaminan. No debo dar lugar a cosas que ensucian y manchan mi mente y mis emociones. Debo alimentarme correctamente, disciplinadamente de la palabra de Dios. Y en este sentido, solo una mención, pero recuerden que la palabra dice que está bien que cuando uno recién empieza en el camino del Señor, aspire a ser alimentado con leche, mamadera y estas cosas. Pero cuando uno ya anduvo en el camino del Señor, como todos los que estamos acá, un buen tiempo, y ya hay que tomar un alimento sólido, hay que ir a la profundidad, no hay que quedarse con las cositas super. Y eso implica disciplina, estudio, no solo lectura, estudio, análisis, etc. Espiritualmente, el descanso tiene que ver con la búsqueda de quietud, de silencio. En este mundo que andamos todos corriendo, no tenemos tiempo para nada. Y bueno, eso aplíquelo a la vida del creyente. Y a veces el creyente ni siquiera tiene tiempo para estar en comunión con el Señor, orar, leer la palabra. Descanso es eso, buscar un tiempo de quietud en toda la vorágine, de silencio, para escucharlo solo a Él, de revisión, de reaprovisionamiento, de restauración. Y eso implica la oración y la adoración. Eso, son estas formas de respiración, la oración y la adoración. En donde entonces hallamos descanso. Y finalmente ejercicio. El ejercicio evita el atrofiamiento de nuestros músculos, implica evitar dificultades para movilizarnos, lo que sea más difícil movilizarnos. Es una práctica saludable, es equilibrada. ¿En qué consiste el ejercicio para un atleta espiritual como nosotros? En el servicio, en servir al Señor de manera correcta, con el espíritu correcto, pero en hacerlo, en dar testimonio de Él a todo aquel que no le conoce todavía, con los cuales tomamos contacto a diario, es mantener un compañerismo saludable. Así que todo eso es parte del ejercicio que nos mantiene en forma. Así que volviendo a lo de Pablo, él decía, ¿yo qué hago? Prosigo, hay lucha, sí, pero yo prosigo. Y él dijo, ¿prosigo a dónde? A cualquier lado. No se trata de proseguir por proseguir, no se trata de proseguir por ser cabeza dura o no dar el brazo a torcer. Tenés que tener algo a lo cual proseguir, tenés que proseguir a hacer realidad tus sueños. Así que no es a cualquier lado. En el pasaje que acabamos de leer de Pablo a los Corintios, él decía, de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Qué está diciendo? No como hacia cualquier lado sin saber dónde queda la meta o dónde quiero llegar. No, no, él decía, corro para allá porque quiero llegar ¿a dónde? A la meta, prosigo ¿a dónde? A la meta, decía él. Así que lo tenía bien en claro, él sabía hacia dónde se dirigía. Decía, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire sin saber dónde está quien hay que darle el golpe. No, no. Así que de esta manera hay que proseguir, siempre hacia la meta. Lo otro es que hay que correr, hay que avanzar en la dirección de tus sueños. Proseguí a la meta, fijá metas a las cuales puedas alcanzar con la ayuda de Dios. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Corre con coraje, corre con disciplina. Y por último, agregale este otro aspecto que menciona este pasaje que leímos. La perseverancia del labrador es aquello que está destacando Pablo también. La perseverancia del labrador. Nadie que abandona en el camino llega a ninguna meta. Nadie. El labrador es alguien que trabaja con mucho esmero, con esfuerzo, pero también con perseverancia. Se levanta temprano, tiene que preparar la tierra, en su momento coloca la semilla, en su momento viene y la riega, en su momento la cuida del sol, en su momento, ¿hasta cuándo? Hasta que sea el momento en que la semilla de suyo brota, comienza a crecer. ¿Por qué? Porque él espera que dé fruto, porque espera cosechar de ese fruto, porque espera disfrutar, ser recompensado de esa manera. Es lo que menciona este pasaje que leímos al principio. Así que esta es la actitud que debemos tener de perseverancia. Muchas personas comienzan muchas cosas, pero pocas veces terminan alguna. Mucha gente empieza muchas cosas con mucho entusiasmo y se propone cosas, sobre todo el primero de enero. ¿Vio? Hay muchas propuestas, este año es distinto, yo me propongo, ¿verdad? Y capaz que llega febrero, marzo, listo, ya estamos al costado del camino, ya abandonamos y ya bajamos los brazos. No hay perseverancia. Y a veces, incluido en esto, las pocas cosas que se alcanzan mal, se terminan mal. Entonces, el hombre sembró, el hombre cuidó y el hombre aguarda la lluvia, dice la Biblia, ¿no es cierto? Hay que esperar la lluvia temprana, la tardía. Así que esto está dando cuenta de que descarta la intervención de Dios. Sabe que Dios va a estar obrando y será en su momento. Dios va a dar el fruto de ese esfuerzo, de ese coraje, de esa perseverancia. No somos nosotros. Pero Dios corona y recompensa los esfuerzos que hacemos en tanto nos moviliza una visión, en tanto nos moviliza un sueño correcto, por supuesto. Así que Él está allí con nosotros y a su debido tiempo vamos a disfrutar de esa recompensa. Así que este obrar poderoso de Dios, esta espera, es la que requiere paciencia. ¿Qué podría hacer el labrador para que esa semilla que plantó hoy, mañana ya esté dando fruto? Nada. ¿Qué puede hacer? Nada. Hay que ser paciente y hay que perseverar en la tarea. No es que ser paciente significa listo, yo la tiré ahí y bueno, el día que crezca y salga. No, no. Todos los días va, todos los días la riega en la medida necesaria, todos los días ve que no se acerquen los bichos, todos los días ve que no surjan yuyo, la mantiene cuidada porque sabe, sí, que un día brota, crece y da fruto. Eso es perseverar. Así que eso es trabajar mientras espero la bendición de Dios y el fruto. Con tus sueños va a ocurrir lo mismo. Vas a necesitar perseverancia, que significa esto, trabajar con esfuerzo, disciplina, pero sabiendo que Dios va a intervenir para dar fruto a aquello que te estás proponiendo en su nombre. La Biblia dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Confía al Señor tus sueños, tus planes, tus metas, confía en Él y Él te va a ayudar, te va a bendecir y traerá fruto. Hebreos 12 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, los ojos puestos en Jesús. Corramos con paciencia. La Biblia siempre nos habla de lo mismo, correr y hacerlo con paciencia, correr hacia una meta determinada, correr con esfuerzo y disposición de lucha también. Finalmente, Pablo le escribe a los Gálatas y dice que a su tiempo vamos a cosechar si no nos rendimos. Eso es perseverancia. No me rindo, no bajo los brazos, no vuelvo atrás. En su momento Dios va a dar la bendición. Y si yo me rindo, no alcanzo la bendición, no alcanzo a cumplir el sueño. Todo terminó allí. Bueno, estos tres aspectos para finalizar pueden y deben aplicarse a decisiones que responden a propósitos de Dios. Sueños que se enmarcan en los planes de Dios. Aquellos que me hacen andar por los caminos de Dios y no por mis caminos. Está claro que Dios no va a estar respaldando cualquier sueño que a mí se me haya ocurrido en una noche de desvelo. Va a respaldar y a dar fruto y bendecir aquellos sueños que están en el marco de su voluntad y de sus propósitos. Esos sueños son los que Él pone en tu corazón, pone delante tuyo y casi como que está animando a decirte, es para vos. Y dice, Señor, lo quiero, lo deseo, lo anhelo. Ah, allí comienza todo, como dijimos, el coraje, la disciplina y la perseverancia. ¿Quiero mejorar laboralmente? ¿Deseo estudiar en la universidad para crecer y tener mejores posibilidades en la vida? ¿Quiero establecer un matrimonio que sea bendecido por el Señor? ¿Anhelo que mis finanzas mejoren y prosperen? ¿Deseo que Dios obre en la vida de tu cónyuge? ¿Lo deseas? ¿Anhelas que tus hijos conozcan al Señor, si no los conocen? ¿Deseas crecer verdaderamente, espiritualmente, en el conocimiento de la palabra y en la vida de oración personal? ¿Busco capacitarme para servir mejor a mi rey por medio del ministerio? Sueños, metas, logros, algo por lo cual pueda decir, prosigo, no lo alcancé, prosigo. Pero para que un día entonces puedas decir, bendito sea mi Dios, porque Él me bendijo de esta manera y hoy he podido alcanzar este sueño que tuve hace 10 años, 15 años, 5 años, 2 años, 3. Y así glorificar con tu testimonio el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a finalizar orando. Pero la palabra es, prosigue hacia ver tus sueños alcanzados. Prosigue con valentía, esfuerzo y perseverancia. Dios estará contigo y te hará llegar a la meta y prosperar. En tanto haya en tu corazón coraje, disciplina y perseverancia. Y si lo puedes hacer, al que lo hace, todo le es posible. Bendito Dios, gracias por compartir tu palabra en esta noche con nosotros. Señor, gracias por compartir sueños, metas, propósitos que están dentro de tu corazón y de tu voluntad para cada uno de nosotros. Con el deseo de que podamos extendernos, ir más allá, ampliar nuestros horizontes. Señor, ser personas hacedoras de sueños, personas que alcanzan cosas, logros, metas, No cualquiera ni porque sí, sino porque estaban en tu corazón y nos las diste para bendecir nuestras vidas de manera abundante. Señor, gracias porque aquellos que emprenden este viaje y este camino con esta disposición siempre son bendecidos y prosperados. Siempre, Señor, recae sobre ellos la recompensa porque han sabido sostenerse en ti, en tu fortaleza, porque han sabido ir más allá de cualquier temor y de cualquier dificultad y porque han sido disciplinados, Señor, no han corrido de cualquier manera, sino que lo hacen de la manera correcta. Y sobre eso, Señor, vos añadís siempre tu bendición. Te ruego, Señor, que asistas y atiendas a todos los que tengan sueños en su mente y en su corazón. Señor, que los guíes, que los animes, que los levantes, que los vuelvas a poner en pie. Señor, que ellos puedan percibir tu compañía, que estás allí junto a ellos. Señor, y que están andando por el buen camino. Y aquellos que todavía no tienen sueños, Señor, o aspiran a poco y muy pequeño, Señor, que tu palabra sea eficaz también en esta noche y puedan comenzar a soñar sueños en grande, porque los sueños que provienen de un Dios grande y todopoderoso como vos son grandes y queremos soñar tus sueños para nosotros, Señor. ¿De qué sirve soñar cosas que están a nuestro alcance y podemos lograr por nosotros mismos? Señor, queremos soñar sueños tan grandes que a menos que vos estés allí presente sean imposibles alcanzar, para que no nos quepa ninguna duda de que fue por tu gracia, tu misericordia y tu poder. Así nosotros, Señor, vamos a honrar y a glorificar tu nombre y vamos, Señor, a participar de los frutos, de las recompensas que esto trae también. De esta manera engrandecemos a tu iglesia, Señor, con estas actitudes. De esta manera honramos tu nombre, Señor. De esta manera estamos siendo de testimonio y de aliento a muchos que están viniendo en este tiempo, Señor, y no tienen estas actitudes. Así que, Señor, ayúdanos para sostenerlo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Oramos, Padre, en los méritos y en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.